Contacto con el doctor Rolando Agüero, que es el presidente de la gremial médica. Sabemos que tenían previsto reunirse en estos días con la ministra de Salud, lo van a hacer el lunes, pero un poco para ampliarnos cuál es la situación hoy viernes, vamos a conversar con él. Doctor Rolando Agüero, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores, ¿cómo anda? Buen día, Sergio, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿se confirmó la reunión para el lunes con la ministra, doctor? Sí, el día viernes teníamos supuestamente esa reunión, tuvo un problema y quedó para el día lunes. Hoy nos confirma la hora, así que en esa reunión veremos si hay un avance en la cuestión del escalafón, sobre todo el escalafón salarial, porque aparentemente ahí hay un problema de aprobación de parte de las autoridades superiores, digamos, ¿no? Del ministro Guerra. Entonces, en la medida que no se apruebe ese escalafón salarial, indudablemente se va a caer todo el escalafón. Pero vamos a esperar oficialmente la respuesta de las autoridades de salud para tener a ciencia cierta los verdaderos resultados de esta cuestión, ¿no? De esta cuestión. Doctor Agüero, ¿hicieron asamblea en estos días, digamos, para ver qué pasos van a tomar si por ahí la respuesta no es la que van a tener el lunes? Nosotros hicimos asamblea el día martes, esperando justamente la reunión del día siguiente. En esa reunión, bueno, había inquietud porque esto se está prolongando demasiado y se está dilatando de manera que además de esta dilación que sufrimos el miércoles, eso cayó mal, digamos así, o hay un malestar por este problema, ¿no? Así que nosotros, hay un paro nacional el día 31 de este mes. Nosotros vamos a adherirnos porque somos parte de esa federación, pero va a ser una adhesión de solamente una hora de paro con una asamblea ese día, y esperando también los resultados para analizar los resultados de la reunión del día anterior, el día lunes. El día lunes. Exactamente, exactamente. O sea, la modalidad ya la tienen prevista para el martes, entonces solamente realizar una hora nada más de medidas de fuerza, con asambleas. ¿El horario ya lo determinaron o va a ser en cualquier momento del día? La hora de paro es de 10 a 11 de la mañana. De 10 a 11. En esa hora analizaremos los pasos a seguir, digamos así, juntamente con los demás hospitales de toda la provincia, para tener una respuesta unificada y concreta ante las autoridades de salud, ¿no? Desgraciadamente habíamos venido dialogando, pero este empantamiento no nos preocupa. Claro. Aparte, ustedes ya están haciendo un esfuerzo también grande, ¿no? En el hecho de solamente adherirse con una hora, lo bajo, una medida de fuerza nacional, lógicamente un poco esperando que la respuesta del gobierno sea realmente la que ustedes están esperando, ¿no? No complicar aún más el panorama. Así es, un paro nacional muy fuerte, de FEDPROSA, la Federación Nacional, en las cuales yo soy miembro de esa conducción. Yo expliqué las circunstancias, que todavía estamos en conciliación obligatoria, porque el día jueves hablamos con Nicolás Massa para ver cómo termina esta conciliación. Indudablemente tenemos que tener posiblemente esta semana una reunión de conciliación y bueno, definir si se llegó con éxito a esa conciliación o no, pero así como están las cosas, indudablemente un éxito no va a ser, ¿no? El interior, ¿cómo está la situación? ¿Cómo están los médicos? ¿Están totalmente de acuerdo con ustedes en llevar todo esto, lógicamente, esperar, ¿no?, hasta que haya una decisión del gobierno? Sí, hay también en algunos sectores un profundo malestar. Están de acuerdo, pero a veces quieren medidas más contundentes, ¿no? Eso uno ya ha podido observar y ha podido recibir incluso algunas críticas por este motivo. De todas maneras, vamos a esperar hasta el martes. Si esto no hay una respuesta concreta, ya la situación puede cambiar en ese sentido. Así es. Doctor Rolando Agüero, gracias por atendernos como siempre y vamos a estar, llamándolo el martes y ojalá tengan una respuesta favorable para que, lógicamente, todo este andar que han tenido ustedes casi un año, ¿no?, pueda hacerse realidad ya. Así es, hace ya un año prácticamente. Un año prácticamente. Gracias. Gracias, Sergio, y cuando usted lo disponga, estamos a su requerimiento. Muchas gracias, que tenga un buen día.